ay, María. Te quiero toda mía, viva María, viva María. Vaya, ¡eva! Para Pepe, Carlos Chávez, Memi, y Caracol. Para la familia Pastrán, Lupita, Carlito, vamos.

Caracol, Oso y la San Alberto va. Esto no se ve todos los días.